que me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. Y quiero darte lo que me pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuya. Es tu voz que resuena en mi interior y me habla en el silencio.